del enamorado. Véase el carácter del enamorado a través de una interpretación sui generis del concierto para ir en globo. Por siempre la pensadez propia del enamorado puede trastocar los planes plenamente concebidos por su propio recuerdo de sí mismo con relación al enamorado. Es decir, que viaje fue detalle causal hace años, pero recuerdo propio no existe, porque viaje en sí mismo nace y muere cada 2 minutos 3 segundos, y es del todo imposible predecir sus movimientos más exactos.